Agustín Rossi es un gran hombre, un hombre del campo nacional y popular que no solamente nos sentimos identificados como peronistas, sino que abarca todo el campo nacional y popular, y que estuvo más que claro y agradecida de haber compartido con él su charla. Hoy, cuando te escuchaba hablar, Agustín, de la educación, de comentarte, fui a la escuela 34, la directora nos mandó una nota solicitando lavandina, detergente, papel higiénico, azúcar, a un cupo de 150 alumnos, 2 kilos de azúcar por mes. Realmente estamos pasando, y qué decirte, que se llueve, que hace más de 2 años que están pidiendo por el arreglo de un paredón, que corre riesgo la vida de nuestros pibas, nuestras pibas y pibes, qué decirte que tienen problemas de electricidad, y estamos hablando de una escuela del barrio Libertad, uno de los barrios más grandes que tenemos acá en Cañuelas. La verdad que si tengo que hablar de Agustín, tengo que hablar de una persona, de un compañero, de un militante comprometido que siente al otro y que siente a todos los sectores y que va a trabajar para todos los sectores, para, como muy bien lo decía Agustín y lo dijo Gustavo, para la educación, para la salud, para la integración, para el trabajo, para la pequeña y mediana empresa que está pasando una crisis muy profunda y es una de las que más genera empleo en este momento. Así que muy contenta y feliz de también la energía y ese motor que genera Agustín en los militantes, esto de no quedarnos en casa. Este es un momento histórico y debemos salir, militar, golpear casa por casa, pero no solamente con los nuestros, con los convencidos. Con eso ya está, como vos dijiste, pan con pan, comida de sonso. Así que lo que tenemos que hacer es militar para que realmente aquel que está dudando, entienda que este es el camino, que no hay otro, que siempre que la Argentina ha estado en crisis, el peronismo ha salido adelante, ha sacado adelante al país, y necesitamos más que nunca que gane en octubre una candidata o candidato que interprete a todo el campo nacional y popular. Y uno siente como militante ese dolor, yo lo comentaba el otro día con las compañeras y los compañeros, cada día esa angustia de que se pierden las conquistas que pensábamos que eran para siempre. Cuando vos vas a una escuela y ves que se cae a pedazos, que no tienen ni puerta a los baños, y en el gobierno de Cristina y de Néstor iban con computadoras, no podés creer lo que hizo Macri y Vidal en tan poco tiempo con la salud, con la escuela, con el trabajo. Cuando uno va a un jardín y te esperan y te dice la directora que tiene 150 alumnos en un jardín de acá a 3 cuadras y que 20 familias no tienen trabajo, como militante lo que siento es muchísima angustia y, por supuesto, redoblar la militancia y toda la energía para ir casa por casa y llenar las urnas de votos por toda esa gente que realmente la está pasando muy, pero muy mal.